sé en qué momento, no sé bien por qué. Mis ojos te vieron como ahora te ven. Tal vez era tarde para conocerte, pero mi destino insistió en quererte. ¿Cómo se unen dos mundos cuando están en ruinas? ¿Cómo vino a coincidir tu vida con la mía? Locura mía, dime si un día caminaremos juntos de la mano, haciendo a un lado la melancolía. Locura mía, cuánto daría porque supieras hoy cuánto te quiero y que yo por tu piel daría mi vida. Locura mía. Mi otro yo te sueña como yo te pienso. Esto es cada vez más grande y más intenso. Tú me has enseñado que no existe el tiempo. Solo basta estar contigo un momento. ¿Cómo se unen dos mundos cuando están en ruinas? ¿Cómo vino a coincidir tu vida con la mía? Locura mía, dime si un día juntos de la mano, haciendo a un lado la melancolía. Locura mía, cuánto daría porque supieras hoy cuánto te quiero y que yo por tu piel daría mi vida. Locura mía. Que hay momentos donde somos frágiles, donde el mundo pareciera derrumbarse. Quiero que recuerdes que ya somos cómplices, que estaré contigo de ahora en adelante. Hasta que tú quieras te acompañaré. Locura mía, dime si un día caminaremos juntos de la mano, haciendo a un lado la melancolía. Locura mía, cuánto daría porque supieras hoy cuánto te quiero y que yo por tu piel daría mi vida.